Comienza la Sama Rockera, 30 minutos dedicados al rock canario. Esta semana, desde Lanzarote, Placaje 4x4. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Nosotros somos Placaje 4x4, eso es Noche de Rock and Roll, eso es El Mundo Se Acaba. El mundo se acaba, eso pasó más o menos en un barrio cercano. Sabiendo, serás mal visto, el zorro hambriento, el bicho más visto. buenas noches, estamos con Placaje 4x4 y parece que tenemos a toda la banda al otro lado del hilo telefónico. Yo creo que lo conveniente sería que ellos mismos se presenten, ¿no? Buenas noches a todos, primeramente. Yo me llamo Dudu, soy el cantante. Yo soy Gustavo, la batería. Yo soy Felipe, guitarra. Yo soy René, el bajo. Y Airán, el peludo. Ellos son la pelota. El otro guitarrista. Okay. Sí, bueno, igual es el que se pone con los movimientos de pelos ahí sobre el escenario, ¿no? Pelú, ya sabe, ¿no? Bueno, tenemos a Placaje 4x4, que acaban de hacer algunos conciertos en lo que fue en Arrecife, lo de los barrios me suenan. Aprovecharon un poco pues para tener algo de material sonoro y también en vídeo. ¿Cómo se presentaron esos conciertos? ¿Cómo fueron? ¿Disfrutaron sobre el escenario? ¿La gente se animó al verlo? ¿Qué nos puedes contar de ello? Eso, para mí, estuvo animado, ¿eh? La gente, me gustó. Sí, la verdad es que el sonido allí estaba muy bien, ¿sabes? Estaba bien preparado, ¿eh? No había mucha gente, pero podría haber los que estaban animados, ¿eh? Sí. El segundo día, ¿no?, de los conciertos, eso... Fue menos gente, pero estuvo bien también. Fue una oportunidad para nosotros también para grabar, ¿eh? Sí. No teníamos nada así grabado con... De calidad, ¿sabes? Sí, estuvo bien. Sí, ese es el gran... Muchas veces es la gran dificultad de los grupos aquí de Lanzarote, ¿no? El tema de las grabaciones. Yo no sé por qué, si será por los precios que son muy caros en los estudios o porque el nivel económico a veces no llega para grabar. Y siempre tiramos de los conciertos y hacer las grabaciones, aunque en esta ocasión el sonido es bueno, pues sacado de mesa, supongo, ¿no? Y claro, darle las gracias por el sonido y por la grabación. Todos los conciertos que te pueden grabar, ¿sabes? Y cuando tienes la oportunidad, pues nada. El problema es el dinero. No hay dinero, no hay tema. No hay música. Sí, de verdad que sí, que muchas veces el principal problema es ese, ¿no? Aunque muchas de las bandas acaban grabando sus propios temas en sus propios locales de ensayo, con algún ordenador y alguno que tenga conocimientos de algún programa de este tipo para editar y tal, y siempre suelen sacar algunas cosillas interesantes, ¿no? En el caso de ustedes, pues igual no llegan a ese punto. Un equipo, nosotros grabamos mentariamente. Y vamos haciendo pruebas, ¿sabes? Cositas, se graba una cosa, se graba otra y más o menos se va haciendo una mezcla. Bueno, el que no tiene dinero se busca por otro lado, ¿no? Exacto. Bueno, la entrevista que sí le hemos empezado por el techo, me es por los cimientos, porque casi no hemos ni preguntado sobre la formación de la banda, ¿no? Que el estilo de música que hacen y cómo es que se llegan a juntar para hacer un estilo que igual en Lanzarote... no tiene tanta repercusión como puede ser igual el metal o el mismo pop, ¿no? Cuando el hardcore o el punk siempre son, al menos en Lanzarote, más minoritario. Un poco de lado. Pero para eso estamos ahí con el grupo, para intentar cambiar un poco eso también, esa visión, ¿no? Que todos siempre ha sido el metal, yo creo, ¿no? El predominante aquí en la isla. El punk, ¿no? El metal bastante... Y el bacalao. No, pero sí, intentamos hacer una mezcla así distinta también, tiene que ver que es lo que nos gusta también, ¿no? Cada uno... Tenemos gusto más o menos parecido, un poquito de diferencia, y eso. La influencia del grupo de Brasil es lo que sale la mayoría de las cosas nuestras, sí. Hay tres hermanos, y somos de Brasil. Y llevamos aquí afincados ya 10 añitos ya. 10 años. Y nada. Y es buenos años. Y tenemos influencias de ahí también, y ahí se escucha mucho hardcore en Brasil. Uh-huh. Y de ahí trajimos un poco de eso también. Luego aquí ya también mezclamos un poco con ska. Y no sé. Y si cae algún colega más en el grupo, pues hace más cosas. Sí, hay que cerrar ninguna puerta, ¿sabes? De hecho, casi parece que últimamente los grupos que están haciendo algo diferente, ¿no? Digamos, entre comillas, lo diferente, suelen ser más personas que son de fuera de la isla que no de... Bueno, me refiero de fuera, no nacidos en la isla, ¿no? En el caso de ustedes. y como igual Skirle, que también son argentinos, ¿no? Y hacen punk. Luego ya en Tías pues ya tenemos más bandas de punk con la gente de Guayota, ¿no? Pero que parece que han sido más la gente que ha venido o no nací de aquí las que han metido más tralla en ese sentido, ¿no? Entre punk y hardcore. Traen cosas diferentes, ¿no? Punk rock, o sea, un poquito diferente, no sé. A mí me suena distinto. Un punk español que un punk de Sudamérica, ¿sabes? Sí, sí, bueno. Por ejemplo, ahí tienen los ratos de Porao, que igual puede ser el símil más parecido a Sociedad Alcohólica de los principios, que y casi no tienen nada que ver. Claro. Rato nos gusta bastante y nos gustaría ser más ratos de Porao. Pero o sea, a lo mejor la gente aquí no le gustaría mucho, no sé. Ya nunca se sabe. No, es que es muy raro, ¿no? Ahí tiene el ejemplo con gente de Infernal Hate, también es dentro del metal, pero lo más bruto, o sea, lo más brutal, y no tienen apenas seguidores aquí, pero luego se van fuera de Lanzarote y triunfa lo más grande, vamos. La gente le gusta bastante, claro. Esta isla se queda pequeña también un poco. Estamos ya en el borde, ya. Yo estoy casi cayendo. ¿Y cómo llegan al punto de tres hermanos reunirse y reclutar a dos más para hacer hardcore aquí en Lanzarote? Son las ganas de tocar, yo creo, y de beber. Bueno, sí, ¿sabes? Siempre acá hay algunas. No, sí, desde Brasil mismo ya tenemos ahí un grupito formado, ¿no? Uh-huh. Menos el Gustavo, que batería, él en ese tiempo todavía no tocaba nada. Yo Felipe y Dudu, que es el que canta ahora, ya tocábamos alguna cosita, la guitarra y tal. Y claro, cuando ya vinimos para España, siempre tocamos así los dos y a veces algún colega que otro. Y ya poco a poco el otro fue ya cogiendo la batería y empezó a tocar y tal. Y ya como teníamos amigos que también estaban aprendiendo a tocar la guitarra y eso, ya empezamos a tocar y eso, y nada, y fuimos reuniendo. Hasta hace poquito que producimos René en el grupo. En Nueva York. Que le llamamos Goliat. Y nada, no sé, y ahora está ahí con el bajo y Dudu ya pasa solo a cantar. Y le da más libertad también, no sé. Un poco guapo también. Sí. A ver, sí. Más libertad para moverse y cantar y eso. Sí. Exactamente, sí, porque si está cargando con el bajo, al fin y al cabo siempre te ves más limitado, ¿no? Por poder estar tocando y cantando a la vez. Sí, también soy un poco burro, ¿sabes? Parece que un gato le está arañando las pelotas. Grita. Mario, en cuanto a conciertos, ¿actualmente han tocado solo en Lanzarote? ¿Han hecho alguna escapada fuera? ¿O tienen pensamientos de hacer una escapada fuera de la isla, pues en un plazo cercano? Vamos a tocar con Mañana. No, todavía no hemos tocado en ningún sitio. Pues fuera de Lanzarote, no. Sí, estamos... Lo del Lebrancho. Sí, lo del Lebrancho, a lo mejor podemos... En Fuerteventura, ¿no? Igual, vamos a ver si el próximo año si lo hacen, a ver si vamos para allá. Pero normal aquí en Lanzarote, a ver si nos pegamos una escapada de algún lado. Pero igual que por falta del grupo promocionarse fuera o porque no han buscado los sitios donde tocar, porque muchas veces pasa, ¿no? Que está, igual esperamos a que nos llamen y no sabemos ni que existen una u otra banda, ¿no? Creo que es un poco de todo, sí. Un poco de todo lo que dijiste. Y es que lo que pasa también es que como algunos trabajan por la mañana, otros trabajan por la tarde, igual no cuadra para eso. Imagínate los ensayos para que cuadremos todos, también hay problemas, ¿sabes? A veces por los trabajos y ya. Por las novias. Cuidado que te pega la tuya. Sí, claro, al final todo se convierte en, no un problema, pero es difícil, ¿no? La hora de si es aquí, pues mira, montarte en el coche, subir y bajar. Pero cuando ya sale fuera ya, como mínimo tienes que hacer noche en algún otro lado, ¿no? Igual ya se supone un poco más de jodido a la hora de salir. Pero que imagino que ganas habrán, claro, evidente, ¿no? Sí, es lo que decimos, ¿no? Que si nos invita a cualquier sitio de España, pues... Yo creo que... Ya, lo estamos por la esquina. Oye, sobre la grabación, ahora mismo pues eso, lo que grabaron de este concierto, Los Barrios Suenan, ¿tienen pensado igual hacer alguna edición con eso o colgarlo en internet para que se lo descargue el que quiera? Que... Sí, de hecho ya lo he colgado, ¿no? En YouTube mismo lo hemos colgado, en Facebook también, por ahí lo hemos dejado así. Uh-huh. Y más adelante sacar de los audios que tenemos, sacar algunas también, algún montaje, alguna cosita ahí. Uh-huh. Más que nada para darnos a conocer un poco más también. Claro, exactamente. Es que el músico, al fin y al cabo, su única carta de presentación no puede ser una tarjeta, tiene que ser música, porque... ¿De qué te vale con una camisa o con una tarjetita? Mira que somos gente y hacemos gente. El músico, exacto, al fin y al cabo, necesita ser escuchado para que lo puedan luego llamar de cualquier otra parte, ¿no? O tú mismo a la hora de presentarte. Ah, sí, la dificultad que teníamos era eso, que a veces nos pedían audio también, pero era tan mala la calidad que decíamos que va, no vamos a mandar eso, ¿sabes? Claro. Y nada, pero bueno, ahí quedó muy bien, la verdad, de Los Barrios. Sí, suenan bastante bien, o sea que para hacer un sonido directamente de un concierto y de mesa, pues suenan bien. Suenan bastante limpio, bastante, sí, la verdad que sí. La verdad es que la calidad allí estaba muy buena, de sonido y de vídeo, ¿sabes? Uh-huh. El vídeo también estaba muy bien, estaba muy bien. De hecho pusimos dos canciones nuestras en YouTube con los vídeos. Uh-huh. Las más accidentadas, ¿eh? Las más. Una versión de Barretillon y... Ah. Sí, que se le había partido la correa también del bajo al Dudu también. El concierto pasó de todo. Sí, pasó de todo lo malo ahí también, pero bueno, pa'lante y... Pa'lante que... pa'lante que salí, aunque sea con dificultad, pero salí pa'lante. Oye, después, pues... Siempre tengo esa filosofía, ¿no? Que si estás te pasas las cuerdas, pues sigue tocando, tío, no te pares, ¿sabes? Te pares y tengo una patada, ¿no? Que estoy libre, cuidado. Oye, pues gente, darle las gracias por haber estado ahí, por haberle robado estos minutillos de entrevista. Y oye, pues si quieren añadir alguna cosilla más, página web donde pueda la gente localizarlo, o el YouTube donde escuchar los vídeos con esos temas que acaban de subir, pues nada, tienen los micros, bueno, abiertos pues para eso y para lo que quieran. Sí, pues mira, dar las gracias a ustedes también, ¿no? Por llamarnos y eso. Y... Y sí, decir que tenemos, o sea, en el Facebook, si alguien quiere agregarnos, Placaje 4x4. Luego también tenemos MySpace también, busca ahí MySpace, Placaje 4x4 también, o directamente tú vas a Google y pones ahí Placaje 4x4 y te va a salir ahí un montón de cositas que tenemos por ahí, nos vas a agregar de amigos. Sí. Y más adelante estamos también empezando a colgar una página ya... directamente ya en el pacaje y así ya tenemos todo ahí. Y decir que en diciembre, el día 3, hay un concierto allí en Los Pocillos y vamos a tocar allí, ¿sí? Bueno, y nada, y muchas gracias. Para quedarse sordos ahí con nosotros. Coño, que hace falta un poco de traya en la isla, ¿eh? Que no siempre va a ser lo mismo. Así mueve la isla, güey. Claro, como tiene que ser. Oye, pues gente, muchísimas gracias y bueno, por lo que esté en mi mano, pues nada. Mientras sea la radio y la página, pues nada, me da un toque y ahí estamos. Pues nada, muchas gracias y nos vemos por ahí. Sí, claro, por lo menos nos vemos en los conciertos, claro. Y si no, vamos por la calle lo mismo también. Hasta luego. Venga, un saludo. Hasta luego. Placaje 4x4. Que suenen los barrios. ¡Barrios suena! ¡Despertad! Muchas gracias. En la noche de la radio Rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Esas fueron las palabras de Placaje 4x4, una de las pocas bandas hardcore de la isla de Lanzarote, versión incluida de Bad Religion. Bueno, también escuchábamos al término de la entrevista a Macarraca, una banda también de la isla de Tenerife. Vámonos a ir cerrando porque ya no nos queda tiempo. Bury My Star, son de Gran Canaria, han estado fuera de las islas durante bastante tiempo, se lo han tomado bastante en serio y quieren sacar su trabajo adelante, al máximo posible. Ellos son Bury My Star, aunque esta grabación pertenece a algo más antiguo de lo que están haciendo en estos momentos. Esto es La Sama Rockera dentro de Noche de Rock and Roll, dedicado al rock canario. Bury My Star. Yeah. Hasta aquí ha llegado la Sama Rockera dedicada a Placaje 4x4. 30 minutos dedicados al rock canario. Además hemos escuchado a Macarraca desde Tenerife y también a Burien Maestar desde la isla de Gran Canaria. Cerrando, una vez más, Ataúd Vacante. No hay revolución. Recordando el punk de las Islas Canarias. Nada que hacer.